En Cadena Joven, los viernes ya no será lo mismo. Llega el programa que estabas esperando, Línea Europa. Un programa abierto, participativo y democrático, con noticias de actualidad, entrevistas y debates sobre la línea y la Unión Europea. Recuerda, los viernes de 6 a 7 de la tarde, Línea Europa. Un programa dirigido y presentado por Miguel Atanet. No te lo puedes perder. Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven. Bienvenidos a Línea Europa. Les habla Miguel Atanet. Comenzamos el año europeo con la triste noticia, como saben ustedes, del fallecimiento en un hospital de Aviano, en Italia, el pasado martes, día 11, del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Ayer se instaló la Capilla Ardiente en Roma, en la sala de la Promoteca del Campidoglio, y hoy se ha celebrado el funeral en la Basílica de Santa María de los Ángeles, también en Roma. El Parlamento Europeo le rendirá homenaje en una ceremonia solemne en la apertura de la sesión plenaria que comienza el próximo lunes en la sede de Estrasburgo. El presidente Sassoli ocupó el cargo desde el 3 de julio de 2019, en que fue elegido para presidir la Cámara durante la primera mitad de esta legislatura, que está a punto de concluir, hasta el día de su fallecimiento, y fue eurodiputado por el Partido Democrático Italiano de Centro Izquierda desde el año 2009, integrado en el Partido Europeo de los Socialistas y Demócratas. El martes próximo, día 18, segunda jornada de la sesión plenaria de este mes de enero de 2022, el Parlamento Europeo elegirá a su 33º presidente, que ejercerá el cargo durante la segunda mitad de la actual legislatura hasta las próximas elecciones europeas de 2024. Mientras se produce el nombramiento del nuevo presidente, corresponde a la actual vicepresidenta primera, Roberta Metsola, ejercer el cargo. Desde el martes han sido constantes las expresiones de duelo procedentes de las distintas instituciones de la Unión, de los Estados miembros y de numerosos ámbitos de la sociedad civil europea. Escuchamos a continuación la declaración de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que les traduciré yo mismo. Es un giorno triste per l'Europa. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono. Today is a sad day. Hoy es un día triste para Europa. Nuestra unión pierde a un europeo apasionado, un demócrata sincero y un hombre bueno. David Sassoli fue un hombre de profunda fe y fuertes convicciones. A todos les encantó su sonrisa y su amabilidad, pero supo luchar por aquello en lo que creía. En 1989 estuvo en Berlín entre los jóvenes europeos cuando cayó el muro, y desde entonces se ha mantenido del lado de la democracia y de una Europa unida. En más de una década de servicio en el Parlamento Europeo, defendió constantemente nuestra unión y sus valores. Pero también creía que Europa tenía que luchar por más. Quería que Europa estuviera más unida, más cerca de su pueblo, más fiel a nuestros valores. And that's how I will remember him. Ese es su legado y así lo recordaré. As a champion of justice and solidarity, como paladín de la justicia y la solidaridad, y querido amigo. My thoughts are with his wife, Alessandra. Mis pensamientos están con su esposa, Alessandra, con sus hijos, Giulio y Livia, y todos sus amigos. Un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà. È un buon amico. I miei pensieri vanno alla moglie Alessandra, ai figli Giulio e Livia e a tutti i suoi amici. Como europeo comprometido, el presidente Sassoli subrayó en su discurso ante el Consejo Europeo en diciembre pasado que, cito textualmente, lo que Europa necesita en particular es un nuevo proyecto de esperanza. Creo que podemos construir ese proyecto en torno a tres ejes: una Europa que innova, una Europa que protege y una Europa que sirve de referente. La presidencia de David Sassoli ha estado marcada por la adopción de medidas extraordinarias para permitir al Parlamento Europeo seguir funcionando y cumplir con sus obligaciones en virtud de los tratados durante todo este tiempo de pandemia de COVID-19, declarada como emergencia global para la salud pocos meses después del inicio de la actual legislatura. Coincidiendo con la crisis actual, como presidente del colegislador europeo, según fuentes parlamentarias, jugó un papel clave en el impulso de un presupuesto a largo plazo ambicioso para la Unión Europea y de un mecanismo de recuperación efectivo, y lideró las muestras de solidaridad del Parlamento con los más débiles en los primeros embates de la crisis. Descanse en paz. Continuamos cambiando de tema. Desde el día 1 de enero corresponde a Francia ejercer la presidencia del Consejo de la Unión Europea, ya saben, la institución de la Unión que representa a los Estados miembros. Francia es un Estado fundador que cuenta con la segunda mayor economía de la Unión Europea y la mayor capacidad defensiva. Es también parte del Cuarteto de Normandía, creado en el año 2015 para la aplicación de los llamados Acuerdos de Minsk, con los que se pretendía poner fin a la guerra en el este de Ucrania después de que Rusia se anexionase ilegalmente la península ucraniana de Crimea y prestase apoyo a los independentistas de las regiones orientales del país, las regiones de Donbass y Luhansk. Desde entonces, a pesar de las sanciones a Rusia, los avances han sido limitados. Las violaciones del alto el fuego se siguen produciendo a lo largo de la línea de contacto entre las regiones controladas y las no controladas por el gobierno de Kiev. Y además, como saben ustedes, pues Rusia está acumulando tropas en la frontera con Ucrania en un movimiento claramente amenazador. Una situación complicada con la que está teniendo y tendrá que lidiar la Unión Europea ahora con la presidencia francesa del Consejo, que precisamente ayer jueves 13 decidió renovar por otros 6 meses hasta el 31 de julio las sanciones económicas impuestas a Rusia por la situación en Ucrania. La decisión se ha tomado tras la última evaluación del estado de aplicación de los acuerdos de Minsk, a los que me referí antes, aplicación que estaba prevista inicialmente para el 31 de diciembre de 2015, a más tardar. Es decir, se va con más de 6 años de retraso. Las sanciones de la Unión Europea y otros países están haciendo mucho daño a Rusia, cuya economía se encuentra claramente en retroceso. En términos de PIB, por ejemplo, se sitúa ya por debajo de países como Italia y Corea del Sur. Sin embargo, los actuales dirigentes del Kremlin, con Putin a la cabeza, pues utilizan la situación general para consumo interno, haciendo populismo para mostrarse ante sus ciudadanos como adalides en su quimérico enfrentamiento con Occidente y bloqueando las iniciativas de oposición interna. Ya saben ustedes que en Rusia los críticos con el gobierno acostumbran a terminar o envenenados o presos en Siberia. Además de este tema relacionado con nuestros socios ucranianos y las complicadas relaciones con Rusia, la agenda de la Comisión Europea para la presidencia francesa del Consejo es ambiciosa. Corresponde a Francia impulsar las propuestas de la Comisión sobre el clima, la transición digital para conseguir que Europa sea una auténtica potencia en ese sector, reforzar el modelo europeo de economía competitiva y social, desarrollando un nuevo modelo de crecimiento basado en el Pacto Verde, la Agenda Digital y la Resiliencia, también la mejora de Schengen, la Unión Europea de la Defensa, y las relaciones con África, con la que se celebrará una cumbre el mes que viene. Las prioridades de la presidencia francesa para este semestre quedan reflejadas en su lema: recuperación, fortaleza y sentido de pertenencia. Recuperación para que la Unión Europea pueda apoyar las transiciones ecológica y digital. Fortaleza para defender y promover los valores e intereses europeos. Y sentido de pertenencia a una misma comunidad para construir y desarrollar una visión europea común a través de la cultura, los valores y la historia también comunes. Según el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sus actividades se centrarán en llevar a cabo un programa en pro de la soberanía europea, entendida como la capacidad de Europa para existir en el mundo tal y como existe actualmente, defendiendo sus valores e intereses, construir el nuevo modelo europeo de crecimiento y crear una Europa más humana. Señalaba el presidente Macron que si tuviera que resumir en una sola frase el objetivo de la presidencia francesa del Consejo, pues diría que tenemos que pasar de una Europa de cooperación en el interior de nuestras fronteras a una Europa fuerte en el mundo, plenamente soberana, libre en sus elecciones y dueña de su destino. Francia ejercerá la presidencia del Consejo durante todo el primer semestre de este año 2022 en el seno del trío integrado también por la República Checa y Suecia. Bien, esto es lo que tenemos por hoy en cuanto a la presidencia francesa del Consejo de la Unión. Continuamos con el programa, ahora en clave económica, más concretamente presupuestaria y en particular en relación con los llamados recursos propios de la Unión Europea. El presupuesto UE se nutre fundamentalmente de las aportaciones de los Estados miembros y de sus recursos propios. Recursos como, por ejemplo, los tradicionales derechos de aduanas y la contribución del IVA. El IVA que recaudan, como saben ustedes, los Estados miembros. Sin embargo, como ocurre, por ejemplo, con los ayuntamientos, salvando las distancias, es frecuente que se exija a la Unión Europea hacer frente a gastos y compromisos financieros que van más allá de lo que su dotación presupuestaria da de sí, por lo que se ha convenido mejorar su capacidad para generar ingresos a través de mecanismos como, por ejemplo, el de la emisión de bonos, los derechos por carbono en frontera, en la importación de productos o la aplicación de una tasa en las transacciones digitales internacionales. El comisario europeo de presupuesto y administración, Johannes Hahn, ha presentado el nuevo paquete de recursos propios de la Unión Europea ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, con cuyos miembros ha mantenido un intercambio de impresiones en el marco del proceso de la tramitación legislativa. Escuchamos a continuación al comisario Hahn. Hoy no se trata solo del endeudamiento, sino también de cómo reembolsar los fondos que consigamos. Y yo quiero presentar aquí el nuevo paquete de recursos propios que adoptó la Comisión el 22 de diciembre. Es un paquete que quiere garantizar el que la siguiente generación de europeos se pueda beneficiar de Next Generation EU. Y aquí la Comisión propone tres nuevas fuentes de ingresos. Primero, el sistema de emisiones de carbono, el sistema de ajuste de frontera y la reasignación de los beneficios de las grandes multinacionales, sobre la base del pilar 1 del acuerdo OCDE-G20. Esos recursos no solo van a aportar nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto de la Unión Europea para que se utilicen para el reembolso del principal de Next Generation EU y también para financiar toda la parte del paquete de clima y social, sino también que va a mejorar la base de ingresos de la Unión Europea para así poder financiar nuestras prioridades, la transición digital y la transición ecológica. Y aquí hay un vínculo con los recursos propios y nuestra ambición climática. El Fondo Social del Clima es un elemento fundamental para el paquete Fit for 55. Su objetivo es proteger a los hogares vulnerables para que no tengan una carga financiera adicional como consecuencia del nuevo sistema de emisiones, de comercio de emisiones para edificios y transporte por carretera. Es decir, que así se va a garantizar el que la transición a una economía baja en carbono realmente no deje a nadie atrás. Y como tal, es un elemento importante el que se acepte el nuevo sistema de comercio que incluye, como digo, transporte por carretera y vivienda, para que Así, contemos con estos nuevos recursos propios y no necesitemos desviar fondos de otros instrumentos. En cuanto al sistema de comercio de emisiones, como ustedes saben, en el paquete FIT para el 55, nosotros hemos presentado el esfuerzo de la Unión Europea para ser neutros a nivel del clima hasta el 2050, ser el primer continente y que nuestra transición sea una realidad. Y lo hacemos con la directiva del sistema de comercio de emisiones. Entonces, queremos aplicarlo al sistema marítimo, también a todas las asignaciones de aviación que se van a subastar y un nuevo sistema aparte para el transporte por carretera y la vivienda. Este enfoque confirma que el comercio de emisiones es un instrumento europeo concreto que muestra nuestra ambición con respecto a los objetivos del clima. Lo demuestra en la realidad y, por lo tanto, supone una nueva base para ampliar nuestros recursos propios. Nosotros proponemos que el 25% de los ingresos vayan al presupuesto de la Unión. En cuanto al sistema de ajuste de carbono frontera, segunda medida. Ya la Comisión en julio pasado propuso este mecanismo de ajuste para que el carbono en las importaciones tenga un precio que sea equiparable al de los bienes si se hubiesen producido en la Unión. Y así vamos a contribuir a la reducción global de emisiones de carbono, tratar la cuestión de la filtración de carbono y mantener la coherencia con el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. La política del clima no es una política exclusiva de la Unión, pero los beneficiarios de las reducciones de emisiones que supondría este mecanismo de ajuste van a contribuir a la reducción de emisiones y creo que es un candidato natural para ser un recurso propio más. Y así el 75% de esos ingresos irían al presupuesto de la Unión Europea. Y por último, la cuestión de la tasa de las mayores multinacionales. Como ya saben, en octubre del 2021 el G20 llegó a un acuerdo histórico para que haya un sistema fiscal internacional más justo. Parte de ese acuerdo CDE-G20 en el pilar 1 indica que habría una reasignación de lo gravamen de las grandes multinacionales del mundo para que así ellos participen en los presupuestos de los países a nivel mundial. Eso hay que plasmarlo en legislación de la Unión Europea teniendo en cuenta los requisitos del mercado único y la Comisión va a proponer una directiva en ese sentido que se va a presentar más adelante este año y seguramente en verano. Nosotros consideramos que el pilar 1 y el 4 son realmente una buena base para los recursos propios de la Unión. Se trata de retos globales. Se trata de una fiscalidad más justa en este caso. Segundo, también vamos a afrontar los retos de la digitalización porque se hace un vínculo entre la transición digital y los ingresos del presupuesto de la Unión Europea y por lo tanto ahí se cumple con nuestro objetivo institucional. Y nuestra propuesta es que una cantidad de un 50% de esos beneficios residuales se asigne al presupuesto de la Unión Europea. Para completar este paquete que nosotros presentamos el 22 de diciembre, hemos adoptado una propuesta para una enmienda específica con respecto al marco financiero plurianual, teniendo en cuenta el Fondo Social del Clima y el reembolso de Next Generation, teniendo en cuenta aquí los umbrales del MFP en el año 2025-2027, con las cantidades exactas de gasto que se proponen para el Fondo Social del Clima. Segundo, tendríamos un mecanismo anual automático para los umbrales MFP que permitiría el reembolso del principio de Next Generation, teniendo en cuenta los nuevos recursos propios recabados y que se incluirían en nuestro presupuesto como ingresos generales. Ello refleja el principio de unidad y de universalidad del presupuesto y respeta las prerrogativas de la autoridad presupuestaria y tengo confianza en que ustedes puedan y apoyen estas iniciativas. Este paquete de recursos propios lo que hace es reafirmar nuestro compromiso para establecer un vínculo entre los ingresos del presupuesto de la Unión Europea y las prioridades de las políticas de la Unión Europea, y en concreto nuestra ambición climática, y a su vez también cumplimos con nuestra obligación legal para el reembolso del principal de Next Generation Unión Europea, y lo haremos con nuestros recursos propios de acuerdo con el acuerdo interinstitucional que acompaña el MFP y el instrumento de recuperación de Next Generation. Es un paquete equilibrado que cuenta con el consenso de todas las instituciones. También quiero dejar clara una cuestión. Sin nuevos recursos propios hay un gran riesgo de que el reembolso de Next Generation UE tenga que hacer uso de otros instrumentos de inversión y puede afectar también a la transición climática en el futuro MFP. Los nuevos recursos propios también mitigan crisis cuando hay problemas en los recursos de los Estados miembros. Además, la Comisión también propone una segunda cesta de recursos propios que propondremos hasta finales del 2023. En el acuerdo interinstitucional hemos acordado el que eso se haga así, entonces en el 2024. Y ese segundo conjunto de medidas podría incluir una tasa de transacciones financieras y un recurso propio del sector corporativo con las empresas, es decir, lo que sería el PIBIT, relativo al impuesto sobre beneficios. Ya veremos cómo se haría y cómo evolucionan también las cosas a nivel de la OCDE. El principio básico ya es concreto y eso es lo que nos permitiría dar también ese segundo paso. So, once again, together with my team, I stand ready to work hand in hand. Yo quiero trabajar mano a mano con ustedes y, por supuesto, también con el Consejo, para lograr nuestros objetivos comunes. Era el comisario Hahn. Creo que cabe recordar que tanto la emisión de bonos para financiar la recuperación de la crisis como el resto de instrumentos financieros para la mejora de los recursos propios de la Unión están diseñados para que no tengan una incidencia directa en el bolsillo de los ciudadanos. Bien, otro de los conflictos a los que también está teniendo que hacer frente en la actualidad la Unión Europea, también en la vecindad oriental, más concretamente con Bielorrusia, país satélite de Rusia, gobernado por el dictador Lukashenko, es el de la instrumentalización por el gobierno bielorruso de la inmigración con fines desestabilizadores. Como saben, el gobierno de Lukashenko se ha estado dedicando a animar y facilitar el viaje de ciudadanos procedentes de Oriente Medio y Asia Central hasta las fronteras con Polonia, Lituania y Letonia para crear problemas en estos Estados miembros de la Unión, es decir, en las fronteras exteriores de la Unión Europea, algo parecido a lo que hizo recientemente Marruecos aquí con los inmigrantes en Ceuta. Aunque se ha reducido la intensidad de esta crisis después de que se desplegase un importante abanico de acciones diplomáticas en los países de origen y se adoptasen sanciones contra el gobierno bielorruso, como van a poder oír a continuación, aún quedan inmigrantes deambulando por los bosques de la zona, por lo que se mantiene la grave situación humanitaria y de gestión de fronteras y solicitudes de asilo asociada a la maniobra bielorrusa. Y la Comisión Europea pues, ha propuesto la adopción de un paquete de medidas provisionales de emergencia para ayudar en estos menesteres a Letonia, Lituania y Polonia. Escuchamos al vicepresidente de promoción de nuestro modo de vida europeo, Margaritis Esquinas, a la comisaria de Interior, Ylva Johansson, y al representante de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales durante su intervención ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, presidida en esta ocasión por Maite Pagaza Ortúndua. Vicepresidente Esquinas. Gracias, presidenta. Buenos días. Good morning to everyone. Muy buenos días a todos. Es la primera ocasión, el primer compromiso parlamentario desde que falleciera el presidente David Sassoli. En nombre de la Comisión, nos gustaría compartir nuestras condolencias por su pérdida. Y todos lo conocíamos, así es que A él le hubiera gustado que el trabajo continuara y en estos momentos tan complicados, pues qué duda cabe que su recuerdo está presente y quiere enviarles las condolencias a su familia. Les agradezco esta oportunidad que tengo de poderme dirigir a ustedes para poder abordar la cuestión de los esfuerzos que estamos dando en toda la frontera europea de la parte occidental. Sigue y abunda en el debate del 15 de diciembre en el Pleno. Cuando digo la frontera exterior de la Unión Europea, lo digo por un motivo, porque a pesar de que es Polonia, Lituania y Letonia que están viviendo este tipo de crisis, por favor, no cabe duda, no cometan el error, es la Unión Europea en conjunto la que se ve amenazada y, como ya dije, Estrasburgo, cuando atacan a uno de nosotros, en el fondo nos atacan. Yo creo que ya todos estamos de acuerdo en convenir que lo que ha sucedido en nuestra frontera exterior con Bielorrusia no es una migración, se trata de una situación, una amenaza cruel y sin precedentes. Esto ha sido sponsorizado estatalmente de miles de migrantes por parte de Lukashenko por una cuestión de motivos políticos. Es inaceptable y tenemos que poner fin a esta situación. Nuestra respuesta ha sido y seguirá siendo sin ningún tipo de falla en todos los frentes. Nuestra prioridad principal siempre ha sido la parte de la acción humanitaria. Hemos movilizado 700.000 euros para poder apoyar a nuestros socios, para poder dar ayuda a personas vulnerables, abandonados en los bosques y también en el propio país. También hemos creado un conjunto de sanciones muy duras que siguen. Hemos suscrito parcialmente el acuerdo de facilitación de visados Unión Europea-Bielorrusia y hemos tenido cuidado para no perjudicios y hemos propuesto un nuevo marco para poder aprobar medidas específicas contra los operadores de transporte que participan o facilitan de alguna manera el tráfico de eso. Y obviamente estamos trabajando para poder hacer una serie de retornos, más de miles de personas, todas estas repatriaciones, y hemos asignado financiación adicional, 2,5 millones a todo lo que tiene que ver con el programa de retornos voluntarios de Bielorrusia. Gracias a este conjunto de acciones llevadas a cabo con determinación, nosotros como la Unión Europea hemos demostrado a nuestros socios y amigos a nivel internacional que podemos trabajar a poder con diferencias en terreno. Hemos trabajado de forma exitosa con esta coalición internacional para oponernos a esta instrumentalización de personas. Todas estas rutas que utilizan los traficantes de personas se están cerrando una, y las propias visitas que he realizado en terreno a los países de origen y de tránsito que han aportado y han contribuido a la crisis, Dubái, Beirut, Bagdad, Ankara y Skand, y los contactos que he podido tener con las aerolíneas implicadas, pone de manifiesto que cuando los europeos actuamos de forma unida, realmente hay una diferencia. Teniendo en cuenta la complejidad de la situación y todas las consecuencias que se están viendo en nuestros sistemas, tenemos que hacer más. Y las propuestas de medidas provisionales que benefician a Letonia, Polonia y Lituania están ahí. Son unas propuestas que hemos planteado y son parte importante dentro del conjunto de herramientas para hacer frente a este tipo de. Y esto da respuesta a una solicitud específica de los líderes europeos del Consejo Europeo para poder presentar una serie de enmiendas al marco jurídico europeo y presentar una serie de medidas específicas para permitir que pueda haber una respuesta inmediata y adecuada de conformidad con la legislación de la Unión. Asimismo, también es una respuesta realizada por parte de estos tres Estados miembros afectados para que puedan basarse en una serie de medidas provisionales y hacer frente a la situación de emergencia que están viviendo, y las normas aplicables tenían como objetivo el garantizar que estos Estados miembros reciben ayuda, teniendo en cuenta la situación vivida, para poder regularizar el trato de las personas que se están instrumentalizando y al mismo tiempo poderles ofrecer un acceso adecuado al sistema de asilo. Se trata de una herramienta excepcional generada en circunstancias totalmente excepcionales. Y me gustaría ser muy claro, como ya lo dije en el Pleno de Estrasburgo, bajo ninguna circunstancia se trata de una suspensión, y ya termino, señora Presidente, no se trata de una suspensión del derecho de asilo. Es algo que se tiene que decir y recalcar. Se trata de una situación totalmente compatible con el tratado, se trata de algo basado en la legislación europea, tiene un límite de validez de 6 meses y tan solo se aplica a estos 3 Estados miembros afectados. Gracias, señora Presidenta. Señora Ylva Johansson. Muchas gracias, Sigra, por darme la oportunidad de intervenir. Como acaba de decir Margarita Esquinas, la situación en Bielorrusia ha desescalado de forma significativa. Hemos podido repatriar a casi 5.000 migrantes desde Minsk. Hay pocos cruces frontera en este momento, menos intentos de cruzar la frontera para entrar en la Unión Europea. Pero todavía sigue habiendo personas en los bosques y todavía tenemos en Minsk un régimen desesperado. Por eso tenemos que permanecer atentos. No podemos decir que haya pasado el peligro. Pero han tenido cierto éxito a tratar con determinados terceros países de origen, de tránsito y las compañías aéreas. Esto ha sido muy importante para la desescalada, al igual que ha sido importante la firmeza en la unidad de la... ¿Qué ha intentado hacer Lukashenko con esta instrumentalización? Intentó vender entradas al territorio de la Unión Europea, pero eso no le corresponde hacerlo, pues hemos tenido que actuar, creo que lo hemos hecho de la forma correcta. Pero también es importante decir que incluso en esta situación de instrumentalización, las personas siguen teniendo el derecho de solicitar asilo, siguen teniendo derecho a acceder al procedimiento de asilo. Tenemos que seguir respetando nuestros valores, nuestros tratados. Cuando hablamos de protección de las personas vulnerables, protección del mejor interés del menor, respetar la base jurídica. Y en los estados más afectados hemos visto cómo se ha intentado actuar en una situación de emergencia de distintas maneras. Se ha decidido aprobar nueva legislación que no respeta el acervo comunitario y eso no se puede aceptar. Como también ha dicho Margarita Esquinas, esos estados pidieron ayuda a la Comisión. ¿Qué podemos hacer? Y en la Comisión presentamos una propuesta en septiembre de 2020, un nuevo pacto de migración y asilo, como sabe muy bien. Y en esa propuesta tenemos disposiciones específicas para situaciones de crisis. Esto se tuvo en cuenta cuando tuvimos un gran flujo de inmigrantes. Se trata de disposiciones aplicables cuando hay crisis de refugiados, de gente que desea entrar en la Unión Europea. Pero ahora tenemos una situación diferente. Tenemos una trata de personas, un contrabando de personas con el apoyo de un Estado. Y estas personas no vienen a la Unión Europea porque sean refugiados, sino porque Lukashenko les ha vendido una situación con una falsa seguridad, les ha dado esa falsa impresión de que puede venderles billetes para entrar. Y el artículo 78.3 es una medida de emergencia, pero también tenemos una propuesta de emergencia junto con el código. ¿Y qué tipo de reglamentación se debería aplicar cuando tenemos esta situación de instrumentalización? Yo considero que necesitamos establecer paralelismos con la situación de crisis, pero no del todo. Porque en una situación de crisis la mayoría serán refugiados, pero en una situación de instrumentalización es muy probable que la mayoría no refugiados, pero no lo sabemos. Para definir refugiado o no, pues deben poder tener acceso al procedimiento de asilo. Y esto es lo que hemos aclarado. Incluso en estas situaciones complicadas que están viviendo estos Estados miembros, tiene que haber legislación en la que no se permitan las devoluciones en caliente, que no estén legalizadas. Las personas deben tener la posibilidad de solicitar asilo, acceder al proceso de asilo, derecho a asesoría jurídica. Los menores no acompañados deben poder tener guardianes, tutores. Las personas vulnerables deben ser protegidas. Tiene que haber también un derecho a atención médica, ver satisfechas las... También hay otros ámbitos en los que son posibles exenciones para gestionar estas situaciones especiales. Y estas exenciones no coinciden con la propuesta para las crisis, pero sí que son bastante similares. También es importante decir que hablamos de un fenómeno temporal. Proponemos 6 meses, Estamos en una situación mucho mejor, en realidad. La situación está mejorando, no podemos decir que haya pasado el peligro. La comisión puede proponer también un plazo inferior a los 6 meses. Gracias. Está en la sala el señor Manolopoulos, del FRA. Tiene usted la palabra. Thank you, Chair. Gracias, presidenta. Gracias desde la Agencia de Derechos Fundamentales por habernos invitado a este intercambio de puntos de vista. Somos conscientes de que la situación es urgente, pero desde la perspectiva de derechos fundamentales la propuesta se podría reforzar más en su parte operativa. En primer lugar, garantizando un acceso efectivo a los procedimientos de asilo en los puntos de registro específicos identificados cerca de la frontera. En segundo lugar, aplicando las normas y salvaguardias para los detenidos en función de las normas internacionales en los casos en los que los estados lleven a cabo detención. Derecho a entrar en el territorio puede extenderse de las 4 a las 16. Y en tercer lugar, exenciones del procedimiento de asilo a la hora de decidir los méritos a todos los grupos vulnerables, acompañados, personas LGBT y personas con discapacidad. En este momento los grupos vulnerables en la propuesta son simplemente las personas con problemas de salud. Se podría incluir también a las víctimas de tortura, violación y otro tipo de violencia física o psicológica. Consideramos que existe el riesgo de no ofreción efectiva y también riesgo de que se infrinja el principio de no devolución. Siguiente punto. En este momento solamente se consideran las necesidades básicas y nos parece que hay que considerar también la edad y el sexo de las personas vulnerables. Tiene que haber un seguimiento del cumplimiento de los derechos fundamentales por parte de autoridades nacionales o de la Unión Europea. A través de sus delegaciones en Lesbos, por ejemplo, la FRA ha podido controlar la situación de los derechos fundamentales y también tiene que haber mecanismos nacionales independientes. Nosotros estamos elaborando directrices en ese sentido, tal y como ha pedido la Comisión, y esperamos poder presentar una propuesta basada en la que ya se presentó en el Consejo de Fronteras el 14 de diciembre. Nos parece que también hay que tener en cuenta que tal y como se está negociando la propuesta, hay un marco jurídico ya existente y los Estados miembros tienen la obligación de respetar la legislación internacional y de la Unión. Polonia, que es un país de tránsito en la inmigración hacia Alemania, procedente de los países de los Balcanes y de Asia, tiene 1.300 kilómetros de fronteras con Lituania y con antiguas repúblicas soviéticas como la propia Rusia a través del exclave de Kaliningrado, Bielorrusia y Ucrania. Para terminar el programa de hoy, si me permiten, unos apuntes radiofónicos breves para comentarles que, por ejemplo, la Comisión Europea ha iniciado una consulta pública abierta sobre la próxima Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, una iniciativa histórica anunciada por la presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2021 para salvaguardar la integridad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en el mercado interior de la Unión Europea. La consulta abarca temas relacionados con los mercados de medios de comunicación como transparencia, independencia, condiciones para su buen funcionamiento, difundiendo la pluralidad de opiniones e innovando, y la asignación equitativa de recursos estatales, garantizando la independencia de los medios de comunicación de servicio público, su transparencia y la distribución también equitativa de la publicidad estatal. Por otro lado, se han aprobado las bases para 2022 de Europa Creativa, el programa abanderado de la Comisión Europea para apoyar a la cultura y al sector de los medios audiovisuales en general. El presupuesto para este año es de aproximadamente 385 millones de euros, casi 100 millones más que en 2021. Con este incremento se pretende abordar debidamente los retos para la cultura derivados de la crisis de COVID-19 y de la creciente competencia mundial. Los sectores culturales y creativos en general siempre han constituido una faceta enriquecedora de la vida europea y contribuyen a la cohesión social, la diversidad y la economía europeas, representando el 4,2% del PIB total de la Unión y el 3,7% del empleo generado. Además, la comisión ha prohibido la compra de los astilleros y la ingeniería marina de la coreana Daewoo por la también surcoreana Hyundai, entendiendo que la fusión entre estos dos constructores de buques les proporcionaría una posición dominante en el sector y reduciría significativamente la competencia en el mercado mundial de la construcción de grandes buques para el transporte de gas natural licuado. Por otro lado, el jefe de gabinete de la presidenta von der Leyen, Björn Seibert, se ha reunido en Bruselas con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, para discutir la situación actual en las fronteras de Ucrania con Rusia y los intentos de Moscú de redefinir la arquitectura de seguridad en Europa. Los esfuerzos diplomáticos y la estrecha coordinación entre los socios transatlánticos sobre este tema. Seibert y Sherman recordaron el firme apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos a la soberanía de Ucrania, su independencia e integridad territorial, y subrayaron la determinación de continuar con el enfoque coordinado como socios transatlánticos sobre las acciones de Rusia contra Ucrania, recordando que cualquier nueva agresión militar contra Ucrania tendrá enormes consecuencias y un coste severo. Continúan los trabajos de la conferencia sobre el futuro de Europa. El panel de ciudadanos sobre cambio climático, medio ambiente y salud se reunió por tercera y última vez del 7 al 9 de enero en Varsovia. Alrededor de 200 ciudadanos europeos de diferentes edades y procedencias de todos los Estados miembros se reunieron en persona y a distancia y adoptaron sus 51 recomendaciones sobre los retos a los que se enfrenta Europa en relación con el clima, el medio ambiente y la salud. Las recomendaciones de los panelistas se derivan de su trabajo anterior, de dos sesiones celebradas en Estrasburgo, del 1 al 3 de octubre de 2021 y en línea del 19 al 21 de noviembre, y giran en torno a los siguientes temas: mejores formas de vida, proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud, reorientar nuestra economía y consumo hacia una sociedad sostenible y cuidando a todos. La Comisión Europea ha propuesto la suspensión parcial del acuerdo con la República de Vanuatu, en Oceanía, a unos 1.700 kilómetros al este de Nueva Zelanda, el acuerdo sobre exención de visados para mitigar los riesgos de seguridad planteados por los planes de ciudadanía inversora de Vanuatu, los llamados pasaportes dorados. Los riesgos incluyen la infiltración del crimen organizado, el lavado de dinero, la evasión de impuestos y la corrupción asociada con tales planes. Planes que Vanuatu ha operado desde 2015 y que promociona comercialmente con el propósito expreso de otorgar acceso sin visa a la Unión Europea. Bien, y ya para terminar, el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, y la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, han celebrado su primera reunión en Chivning en un ambiente cordial. Acordaron que los funcionarios de ambas delegaciones se reúnan la próxima semana para conversar en profundidad sobre los temas planteados, los temas encima de la mesa, y reunirse de nuevo el día 24 de este mismo mes. Ambos expresaron el deseo compartido de una relación positiva entre la Unión Europea y el Reino Unido, respaldada por la creencia común en la libertad y la democracia. Nada más por hoy, muchas gracias de nuevo por su atención. Estoy encantado de volver a estar con ustedes en este año que comienza, del mismo modo que mis compañeros aquí en las cuestiones técnicas. Que disfruten ustedes, un feliz y agradable fin de semana, hasta el viernes próximo, donde volveremos a encontrarnos aquí en Línea Europa en Cadena Joven. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. En Cadena Joven, los viernes ya no serán lo mismo. Llega el programa que estabas esperando, Línea Europa. Un programa abierto, participativo y democrático, con noticias de actualidad, entrevistas y debates sobre la línea y la Unión Europea. Recuerda, los viernes de 6 a 7 de la tarde, Línea Europa. Un programa dirigido y presentado por Miguel Atanet. No te lo puedes perder.